¿Cómo? Y también la noche buena. ¡Sí, señor! Comida, ron y cerveza para colmo allí mi amada. Seguida me le acerqué, le pregunté si bailaba. Ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba. Donde el DJ yo me fui, le dije, oiga mi pana, ponga música que encienda todo el que está de parranda. Que esta Navidad es yo, no me la pierdo por nada, la mujer que a mí me enséñale tu maña. La fiesta de las Navidades. Tú no ves que la gente lo que pide es salsa. La fiesta de las Navidades. Dame mambo y dame mambo con maña. Con la salsa, mamá, noche buena. Esto es un aguinaldo salsero para todos mis queridos dominicanos. Noche para buena. Que baile, tú no ves que la pista está rebalosa. Este negro si sí te pone la cosa. Oye, mi gana, como toco. Y este negro si sí se bota. Como sí baila, como baila y como baila. Déjala, déjala que en se bota. Sí esta se esta música me embruja. Soy el Nietzsche en de la boca. Sí, traigo arroz con dulce, ponche, crema en y otras cosas. Sí, se goza. Música navideña, el bailador con la cosa. Sí se goza. Dale vuelta, ponte la en onda. Navidades sí se goza. Toma un traguito de ron, un pedacito en a tu ron. Navidades sí se goza. Dame rabito de lechón, cómete en con la cosa. Sí te goza, se toma goza. Que toma. Voy celebrando y felicitando sí a todo aquel goza. Que celebre conmigo esta fiesta navideña sabrosa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquí hemos venido con el corazón, con música alegre y con mucho sabor, con música alegre y con mucho sabor. Ay, compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver. Ay, doña María, ay, compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver. Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor. formar un vacilón. Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor. Vamos a formar un vacilón. Ustedes ponen el ron y nosotros el sabor. ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? la Navidad. Vámonos a abrazar, mami, ven, vámonos a abrazar, ven, atrévete, ven. Ahí, ahí, ay, qué encendido está esto, mami. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Que tú me diste en aquella Navidad, el traguito que me diste en aquella Navidad, yo te lo voy a devolver si no me da un poco más. Yo te lo voy a devolver si no me da un poco más. Vine, prendí el candela, yo quiero más para gozar, y yo también. Vine, prendí el candela porque llegó Navidad. ¿Es que llegó? Vine, prendí el candela, ay Dios. Vine para gozar, uh-huh. Vine, prendí el candela porque llegó Navidad. Recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar. Este año lo que quiero, el doble para gozar. Este año lo que quiero, el triple para gozar. El triple, mami, el triple. Ahí, el triple sueldo. Ahí, aceleradito, mami. Felicitarles a cantemos, todos cantemos, celebremos con amor estos días del nacimiento del divino creador. Son tiempos de perdonar, tiempos para entendimientos, tiempos de amor y de paz, son los tiempos navideños. Ya se escuchan los cantores ensayando en los balcones, anunciando en su cantar que llegó la Navidad. Tiempos de fiestas, señores. Vuelve la parranda

tu familia. Y que sigas para adelante, nunca para atrás, ni siquiera para coger impulso. Que el año nuevo te traiga muchas sorpresas. Esto te lo dice tu pana, el Ragamuffin General. Oh, oh, oh, oh, oh. Hoy quisiera contarles la historia de un reno, al que nadie quería por ser el más feo. Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Feliz Navidad.